Si yo soy tu hombre, tú eres mi mujer. Donde quiera que estés, amor, contigo estaré. Pregúntale a la noche si ha visto alguna vez dos pieles abrazándose en una misma piel. Mi cuerpo es todo tuyo, tu cuerpo es casi yo. Dos islas que se buscan entre la niebla de las dos. Si yo soy tu hombre, tú eres mi mujer. Donde quiera que estés, amor, contigo estaré. Porque el sol puede mentir, porque el mar puede engañar. Todo puede ser mentira, pero nosotros dos somos verdad. Si yo soy tu hombre, tú eres mi mujer. Donde quiera que estés, amor, contigo estaré. Lejana o cercana, tú lo quieras o no. No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor. Puede engañar, todo puede ser mentira, amor, pero nosotros dos somos verdad. Si yo soy tu hombre, tú eres mi mujer. Donde quiera que estés, amor, contigo estaré. Lejana o cercana, tú lo quieras o no. No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor. La vida nos lo pide el corazón. Mi estrella es toda tuya, tu estrella es casi yo. Si yo soy tu hombre, tú eres mi mujer. Donde quiera que estés, amor, contigo estaré. Si no soy tu hombre, tú eres mi mujer. Donde quiera que estés, no hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor. No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor.